encontré con mi gran amigo José Alternativo. En cuanto me vio, me tomó de un brazo y me llevó a un costado. Me miró y con gran entusiasmo me dijo: enredate. Información de la Red Nacional de Medios Alternativos en tu radio. RNMA. Paré a José Alternativo con un gesto y le dije: ¿no le parece que está un poco épico esto? Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Me quedé pensando que en esto de no encajar en el relato. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, a las 10 de la mañana. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. En realidad, si es por no encajar, no encaja ninguna, ¿no es cierto? Enredando las mañanas. Hola, muy buenos días a este Enredando las Mañanas, hoy desde la provincia de San Luis. Muy buenos días, compañeros, compañera Unoe, muy buenos días. Este Enredando las Mañanas de la Red Nacional de Medios Alternativos. Buenos días. Hola, buenos días, amigues, buenos días. Aquí estamos, Cintia López y Noelia Aguilar en los micrófonos, Matías Arguello en los controles, y sí, este Enredando las Mañanas que de lunes a viernes hacemos desde la Red Nacional de Medios Alternativos y los martes en conjunto con la Radio Popular Che Guevara de Rosario armamos este Enredando las Mañanas, que hoy tiene varios temas. Vamos a estar en diálogo en breve nomás con el director Miguel Mirra, que la semana que viene va a andar por los Pagos Puntanos estrenando un documental. De la segunda parte del documental que se llama No es No, el anterior es No pasarán, dos palabras, No pasarán, ligado a la lucha socioambiental en toda la zona cordillerana a lo largo y a lo ancho del territorio argentino. Y bueno, de eso estaremos hablando con Miguel Mirra. También vamos a tener las habituales columnas de todos los martes, o de casi todos los martes, con nuestras compañeras que siempre están allí al pie del cañón, pero siempre están allí para acompañarnos con las columnas. Una de ellas es la columna de la Radio Popular Che Guevara con Mónica García Felipetti, que el martes pasado estuvo a cargo de la conducción del programa. Vamos a estar haciendo un análisis de las elecciones del fin de semana pasado, de eso estaremos hablando. Así es. Y también la columna de Medio Oriente con Lucrecia Fernández de Firat News. Y tenemos dos entrevistas más, ¿verdad, Noé? ¿Cuáles son las entrevistas? Sí, también vamos a estar recordando lo que hicimos el fin de semana pasado. El fin de semana del encuentro plurinacional. Todos estos días, los compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos en este informativo radial han estado retomando distintos ejes. Nosotros estuvimos haciendo un par de entrevistas aquí con Cintia, con la compañera Pamela, que también es parte de estos enredandos. Y nos quedaron del martes pasado, nos quedaron dos entrevistas. Vamos a estar retomando algunos fragmentos de lo que hablamos con Maren Montavani, Mantovani, perdón, secretaria internacional del Comité Nacional Palestino por el boicot, desinversión y sanciones, y también con Dilda Rojo del Movimiento de Mujeres de Kurdistán, que han sido, ya han pasado por esta Enredando las Mañanas, las compañeras incluso en el especial que hicimos el sábado pasado en vivo por el canal de YouTube de Antena Negra TV, también las retomamos, pero bueno, queremos allí compartirles un poquito el diálogo que nosotros desde Las Bulleras estuvimos manteniendo de manera directa con estas compañeras, que la verdad es que se aprende un montón. Así es, fueron entrevistas realizadas justo en la asamblea que se realizó ahí en el encuentro, la asamblea del día domingo de las feministas de la Vía Yala. Así que ahí toda la bulla armando notas, sacando registro. La verdad que fue un trabajo colectivo bastante lindo, que hacía mucho no realizábamos las bulleras. Sí, sí, ahí en los ratitos que teníamos, en realidad sabemos, bueno, el encuentro el año pasado estuvimos nosotras como comisión organizadora y bueno, quedó ahí un poco el estrés de los encuentros, así que este intentamos estar más tranqui, disfrutarlo un poco más, por ahí no colaboramos tanto con las coberturas que se hizo desde la Asamblea de Mujeres y Ciencias de la RNMA, pero ahí estuvimos dándonos lindos abrazos con las compas, que bueno, que el sábado pasado hicieron alta transmisión en vivo, como decíamos recién. Nosotros ahí, en nuestros ratitos libres, o en realidad mientras íbamos andando, hicimos estas entrevistas y también disfrutamos un poco, nos lo merecíamos, creíamos esto este no año. No tomamos ninguna responsabilidad. No, tratamos sí, ahí, eso... sí, no sé, bueno. un poquito, pero sí, bueno, ahí disfrutamos. Este encuentro fue más de disfrute que de actividades militantes, que al mismo tiempo sabemos que el encuentro es un evento militante en sí mismo, pero bueno, ahí luego vamos a retomar un poquito este tema. Y ahora, se nos fue volando, nos demoramos un poquito al inicio, ahí andábamos tratando de conectar el streaming, el no streaming de la RNMA, que esto a veces las cuestiones de internet y de la tecnología nos simplifican la vida, pero a veces nos la complican un poquito, ya está resuelto. Arrancamos entonces este Enredando las Mañanas hoy por Radio La Bulla desde San Luis y ya volvemos. Así es. De lunes a viernes, de 10 a 12. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Enredate. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredate. Enredando las Mañanas. Información de la Red Nacional de Medios Alternativos. En tu radio. Enredando las Mañanas. Esto de no encajar en el relato. Un mapa sonoro de la información y las noticias. Hecho en red. De lunes a viernes a las 10 de la mañana. Enredate. Enredando las Mañanas. Bien, y acá hemos vuelto a nuestro segundo bloque. Ya comenzamos con todas las entrevistas, todo el contenido que tenemos para este Enredando las Mañanas, día martes. Recuerden que salimos por las radios de la RNMA y las radios de La Bulla, www.labulla.org y www.rnma.org.ar, y por todas las radios ahí de este Enredando las Mañanas. Bueno, como decías, Noé, ya tenemos en llamado telefónico a nuestra primera entrevista. Estamos en línea con Miguel Mirra, es director documentalista. Ahí vamos a hablar acerca del nuevo documental estreno que ya está por salir. Ya sale por acá, por estas tierras puntanas, y lo vamos a tener en presencia por segunda vez. Muy buenos días, Miguel. ¿Estás ahí? Sí, estoy aquí. Hola. Gracias, buen día. Bueno, hola, Miguel. Miguel, buen día. Y como decía Cintia, estamos ahí ya empezando la difusión para el día lunes 30 de octubre. Se va a proyectar el documental No es No, que, bueno, es estreno y vamos a tener la posibilidad de verlo aquí en San Luis y contar con tu presencia. Contanos un poquito, Miguel, cómo fue el trabajo, la realización de ese documental. Hicimos con Susana, que bueno, hace la producción de los documentales, en realidad lo hacemos entre los dos. Hicimos un docu que se llamó Dos Palabras, sobre el extractivismo, la mega minería y la resistencia de los pueblos, básicamente los pueblos cordilleranos, a esa formas de producción contaminantes, saqueadoras. Después apareció, digamos, haciéndose ese docu, otra cuestión muy relacionada, que es la explotación del litio, ¿no? Que también trae aparejado expulsión de poblaciones, contaminación y dilapidación del agua que las poblaciones necesitan para producir y para consumir. Y bueno, entonces empezamos a investigar de la mano de Guillermo Folguera, que es un biólogo que conoce muchísimo de estas cuestiones. Uh-huh. Y bueno, empezamos a encontrar, buscar lugares donde el litio está agazapado, digamos, las grandes transnacionales, con apoyo del Estado, tanto provincial como nacional, para empezar la extracción del litio. Y bueno, nos encontramos con cuestiones en La Rioja, en Catamarca, particularmente en Fiambalá, en San Luis, en San Francisco del Monte de Oro, y en Jujuy, ¿no? Que es el lugar más candente de los últimos meses de represión y todo eso, de la resistencia a las comunidades. Así que bueno, armamos este documental que se titula No es No, porque es la respuesta de las comunidades locales a esta irrupción de esta forma de extractivismo saqueador y depredador. Y bueno, en el documental anterior que pudimos ver también en San Luis y que estuviste presentando en distintos puntos del país, se pueden ver en el relato de primera mano, de ambientalistas, de vecinos y vecinas que luchan en contra del extractivismo en sus territorios, el relato vívido de lo que acontece. ¿Cómo es ese proceso de buscar las entrevistas, de entrar en diálogo? ¿Cómo hacen ese proceso de producción, Miguel? Bueno, no es muy complicado, porque como tenemos antecedentes de trabajos anteriores, mucha gente ya nos conoce, y de boca a boca, ¿no? Nos van recomendando que hablemos con tal, con cual, que vayamos a tal lugar, a tal otro, y no es muy complicado. Nos ponemos en contacto y le contamos a la gente cuál es la idea. En general nosotros explicamos que no queremos hacer solamente nuestro documental, sino que sea un documental entre nosotros y la gente de las comunidades, que sea la gente de las comunidades la que hable y que nosotros seamos como interlocutores frente al conjunto del público, de los espectadores, y también de otros grupos y asambleas que resisten, ¿no? Para llevar la resistencia, ejemplo de resistencia de un lugar a otro. Así que nos va llevando, haciendo como una cadena, qué sé yo, por ejemplo, ahí en San Luis conocíamos a La Bulla, a la gente de La Bulla, que nos habían hecho una entrevista en su momento, y bueno, nos conectamos y nos dijeron, bueno, que La Bulla, que lo que está pasando en San Luis, que nos dijeron lo que está pasando en San Francisco, y bueno, de ahí, bueno, hicimos entrevista ahí en San Luis, después nos fuimos a San Francisco ya con recomendación de que hablemos con Carlos Camargo, a su vez él nos puso en contacto con la asamblea, bueno, y así, vamos siguiendo como un hilo, y vamos explicando qué es cuál es la idea, ¿no? Bueno, y la gente necesita difundir y expresar sus preocupaciones y sus luchas, así que nos reciben con satisfacción, ¿no? Uh-huh. Así que, y nosotros también. Y en este contexto donde se recrudece la impronta extractivista de la mano de los estados. Por ejemplo, Miguel, en este contexto de elecciones, los dos candidatos que han quedado para el balotaje, uno niega directamente la posibilidad del cambio climático y otro, como Massa, que ha dicho que la cordillera es una torta que hay que repartir y demás. ¿Cómo analizás vos con todo el recorrido de diálogo que han tenido vos y tu compañera en la realización de estos documentales y con la mirada crítica en torno al rol de los estados? ¿Cómo estás mirando este contexto actual? Y bueno, es difícil, muy difícil, porque en realidad estoy seguro que la que va a ganar es la postura, digamos, neodesarrollista, que plantea la extracción de recursos, que ellos le llaman recursos naturales, a los bienes comunes, uh-huh. Para desarrollar aspectos relacionados con la producción, con la industrialización. Ese proyecto que va de la mano de grandes corporaciones, de todo el mundo, ¿no? De Estados Unidos, de Europa, China, Rusia, que traen capitales para extraer, supuestamente para dejar desarrollo. Sabemos que eso no es así, Andalgalá 30 años estuvo la mina La Lumbrera y sigue siendo la provincia más pobre del país. Entonces, sabemos que no funciona, y bueno, la resistencia en las comunidades está. Va a ser difícil, como lo fue en Jujuy, como lo está haciendo en Jujuy. Pero no queda otra que resistir. Tal vez llegue un momento en que la única manera de que esta resistencia llegue a buen puerto es que se establezca un nuevo paradigma de vida en el conjunto de la sociedad. Y eso hoy por hoy no está sucediendo. Así que nos queda resistir y en la esperanza, digamos, pero no una esperanza en los cielos, ¿no?, que caiga lluvia, sino una esperanza con organización, con movilización, con lucha. Y se van obteniendo triunfos, obteniendo triunfos como en Esquel, uh-huh. que resistieron y resisten, como en general en Chubut, que no logran hacer pie con estos proyectos. Así que sí, bueno, La Rioja, que uh-huh. 5 o 6 empresas han querido llegar al Famatina a explotar el oro, y la resistencia popular lo ha impedido desde hace como 20 años. Uh-huh. Así que hay triunfos parciales, hay también derrotas, pero es la única manera que tenemos es resistir en el territorio. Uh-huh. Bien. Y por último, Miguel, que nos cuentes tu mirada. Nosotros aquí en La Bulla nos interesa también hacer documentales. Siempre hemos mirado tu impronta ahí como un modo a seguir, esto que decís vos, el relato vívido de las personas, como el protagonismo de los y las luchadoras allí en territorio, es también lo que nos motiva a transitar el mundo del documentalismo de esa forma. ¿Cómo ves vos las carreras de cine, el mundo del mundo documental con esta impronta que hay ahora de streaming, redes sociales? ¿Cómo has entrado en diálogo con gente joven? ¿Cómo ves la situación actual concretamente en el mundo en Argentina, en el mundo del documental con impronta política, ideológica? Ya prácticamente desde antes, durante los 90, se desarrolló un movimiento documentalista acá en la Argentina, muy importante, con muchos jóvenes que con sus cámaras empezaron a registrar la resistencia de los 90, después del 2001, y muchos siguieron, algunos se profesionalizaron, digamos, entre comillas, porque no existe profesión documentalista, sino que es más que nada una militancia, pero bueno, digamos, como que empezaron a tomar el documentalismo no tanto como el registro de crónicas, sino de hacer películas, y ha crecido muchísimo. En los últimos años ha habido apoyo, no extraordinario, pero ha habido apoyo en las provincias y también a nivel nacional en el INCA para otorgar subsidios para la producción documental, así que hay una importante producción documental de diferentes ángulos, con diferentes criterios, estéticas, temáticas, que bueno, no me corresponde juzgar, digamos, cada documentalista o cada grupo de documentalistas elige su camino. Nosotros elegimos el de seguir manteniéndonos independientes, aún gestionando subsidios en la medida que se pueda. En este caso de No es No, lo tenemos solicitado, todavía no sale. No sale, pero hicimos la película igual. Nuestro lema es, vamos a buscar plata para hacer un documental. Si no aparece la plata, lo hacemos igual. Digamos, con ayuda, ¿no? Con apoyo y de la propia gente, de los lugares, ¿no? Por ejemplo, vamos a determinados lugares, por ejemplo, vamos a San Francisco y ya nos dijeron, no te preocupes, vamos a conseguir un lugar donde alojarse, y vamos a otro lado, vamos, me invitan a comer. O sea, hay mucha participación de la gente, y esa es nuestra manera. Hay otros grupos o realizadores, realizadoras que lo hacen de otra manera. Bueno, lo bueno es que se haga, digamos. Después se irá decantando con el tiempo cuál es la mejor manera, y siempre la variedad de las producciones, las distintas miradas son buenas, ¿no? Nosotros tenemos la nuestra y otros grupos o personas, realizadores, realizadoras tienen la suya. Pero hay un crecimiento importante en el documental. Eso justo te iba a decir ahí, la cuestión económica, qué priorizamos, cómo priorizamos, pero esto que decís vos, lo hacemos igual, avanzamos igual, con fondos o sin fondos, va saliendo, porque entiendo, sobre la base de lo que estás diciendo, que la prioridad es el relato, es lo que queremos contar, y no tanto, aunque sí es muy importante, la técnica y todo lo ligado a la tecnología utilizada, que se prioriza frente a las vicisitudes económicas. Bueno, no, digamos, la revolución de la tecnología del video y todo eso de hace un montón de años hecha para ganar mercados, digamos, y para capturar clientela básicamente de la clase media para realizar sus registros, nos ha posibilitado utilizar esa misma tecnología de muy buena calidad, inclusive los celulares, que no están hechos para hacer películas, pero muchos lo usan para hacer películas. Entonces, hay a la mano recursos de buena calidad. Digamos, para ser claro, con respecto a este tema, grandes discusiones cuando daba clase en la Escuela de Cine de Avellaneda. Bueno, profe, pero es un documental, no importa. No, sí importa. Hay que tratar de hacerlo con la mejor calidad posible, sí, que tengamos a mano, digamos. Un documental se tiene que ver bien, se tiene que escuchar bien, porque si no, interfiere en la relación con el espectador. Entonces, pero hay recursos tecnológicos a la mano, económicos, digamos, no es excusa esa para no producir. No era el caso en la época del cine, cuando había que hacerlo fílmico, que ahí no había alternativa. Uh-huh. Hoy por hoy lo tenemos a la mano, digamos. Nosotros realizamos con calidad broadcasting, como le llaman, con una camarita, y se ve bien y se escucha bien, y entonces no es excusa, digamos, la tecnología, se puede hacer. Sí, recuerdo cuando te vimos la primera vez acá en la casita del búho, visitando la Bulla, que decías exactamente lo mismo. Nosotros hacemos los documentales, el registro con esta camarita, y nos quedamos de cara, sí, viendo el simple equipo para lo que es esto, ¿no? Una filmación y un grabador para poder registrar a las entrevistadas para poder producir luego este documental. Y alto equipo ahí con tu compañera, la verdad, ha sido un placer conocerles y aprender también de esta organización y este trabajo que hacen en conjunto. Bueno, sí, sí, creo que se ve bien, creo que ustedes vieron algo, uh-huh, sí, del docu, y sí, con esa camarita es suficiente, no hace falta gran cosa, sí, pero hay que hacerlo con cuidado, con dedicación, uh-huh, ver bien, no sé si se acuerdan que estuvimos buscando dónde hacer la entrevista para que la luz, que se la iluminación, viera, sí, que el sonido, que no vaya a haber ruidos, hay que hacerlo cuidadosamente, digamos. Uh-huh. Porque es una manera también de respetar al espectador, ¿no? Que el espectador no ande luchando para entender lo que está pasando o para ver, sino que ponga toda su energía en movilizarse afectivamente con respecto a lo que está viendo y no con las dificultades de visión o de escucha, ¿no? Totalmente. Bueno, Miguel, nosotros estaríamos un rato largo hablando con vos, pero como vas a venir a San Luis, vamos ahí a tener el gusto de dialogar con ustedes. Así que te esperamos la semana que viene, la proyección del documental, estreno, no es no, va a ser el lunes 30 de octubre a las 18 horas, acá en... ya estamos preparándonos, ya está todo listo, así que nos encontraremos la semana que viene. Bueno, dale. Bueno, saludos a todos, todas ahí, y nos vemos. Abrazos, Miguel. Gracias por el tiempo. Bueno. Chao, Miguel. Bueno, dialogábamos con Miguel Mirra, director, documentalista. Qué gusto poder dialogar con Miguel. ¿Cuántas veces hemos visto sus documentales y hemos ahí tomado notas de para qué lado correr quienes hacemos también del documentalismo una militancia, como decía Miguel, y contaremos con su presencia el día lunes 30 de octubre a las 18 horas, el documental No es No, estreno en el marco del ciclo, del segundo ciclo de cine documental y debate ambiental que se realiza en el Centro de Prácticas Sociocomunitarias de la Facultad de Ciencias Humanas, organizada junto a otros compañeros que siempre andan motivados por la difusión de la mirada socioambiental. Así que allí andaremos compartiendo en una jornada del día lunes. Así es. Bueno, vamos a una breve musiquita y ya volvemos con más Enredando las Mañanas hasta las 12 desde San Luis. Lunes a viernes, de 10 a 12. Enredando las Mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Enredate. Nos equivocarnos, a valorarnos, a ser conscientes de amarnos, transformando los miedos que van limitando, viejos patrones que vamos mutando. Nadie dijo que sea fácil, pero todo esto lo estamos soltando. La magia se hace presente, despierta del sueño que vende, eleva tu pulso bien fuerte, la vida es ahora, tu alma lo siente. Sintiendo la vida, viviendo el presente, cultivo la tierra junto con mi mente, me agrupo con gente que todo lo siente, mi cuerpo se enciende, la magia presiente. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredate. Enredando las mañanas. Información de la red nacional de medios alternativos. En tu radio. Bien, y estábamos escuchando Despertar, Los Espejos Ven, con GCB. Ahí, hermoso. Más lindo. Hermoso tema. Hermosa selección. Es la que queríamos la otra vez, Mati. Ah, es otra. Ah, es ella. ¿Te acordás cuando hicimos, hablábamos del juicio a la compañera mapuche que de la radio Zona Libre en el sur estaban ahí haciendo una radio abierta precisamente, y que buscábamos una rapera? Es ella, la encontró. El Mati la encontró, la descargó y la comparte para nosotros. Bueno, ahora la tenés que traer, Mati, a la bulla. A la bulla. Así que ahí va, pasito la próxima por pasito. Es que venga la bulla en vivo. Bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? Bueno, seguimos en este Enredando las Mañanas. Nos quedan 15 minutos para el bloque, que queríamos pasar dos entrevistas de 10 minutos cada una. Así que vamos a elegir una sola. Vamos a elegir a una, porque si no, no llegamos. Si no, empezamos a comerle tiempo a las compañeras con las columnas que ya están diagramadas. Y fuimos al encuentro, Cintia. Sí, fuimos al encuentro en San Luis, como decíamos al inicio. ¿Cómo la pasaste vos? En tierras patagónicas. Con mucho viento. Y cansada con esas callecitas en su vida. Qué señora grande que te me has vuelto. hermoso Furilovche. Un encuentro atravesado, como ya hemos dicho, los enredando y que hemos venido realizando entrevistas. El día viernes les compas de Radio Pueblo también hicieron una entrevista a una compañera que fue al encuentro, estuvo dando su pantallazo. Hemos ido retomando. Ayer les compas de Radio Roja nos compartían fragmentitos de lo que fue, qué momento el programa para roscar sobre el 36 Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, Intersexuales y No Binarias, que se realizó en Bariloche, que hicimos desde la Asamblea Transfeminista de la RNMA, de la Red Nacional de Medios Alternativos, y que transmitimos en vivo por el canal de YouTube de Antena Negra TV el sábado pasado a las 13 horas. Hermoso. Ahí está para que lo veamos, con entrevistas en vivo. Con entrevistas grabadas y los análisis de las compañeras de distintos medios de la Red Nacional de Medios Alternativos allí en vivo, compartiendo sentires, posicionamientos. Un encuentro en un contexto preelectoral atravesado con un posicionamiento para decirle no al avance del fascismo, de las derechas. Es importancia de poder encontrarnos a sentar posturas sobre eso, y sobre todo a discutir política. que no somos ornamento, las mujeres, lesbianas, travestis, trans en los encuentros. Discutimos política todos los días, y más aún en los encuentros. Y como dijimos hace un rato, hemos estado compartiendo ya voces de las compañeras que nosotros con Cintia y Pamela desde la bulla entrevistamos, porque estuvimos ahí participando de la asamblea de las feministas de la Vía Yala, que se hace todos los domingos en los encuentros. Y el martes pasado nuestra compañera Mónica compartió dos de ellos, el de la compañera Miriam de Paraguay, Miriam Villalba, y me olvidé el otro, y la otra entrevista. Y hoy vamos a compartir la mirada de Maren Mantovani, que es del Secretariado Internacional del Comité Nacional Palestino por el boicot, desinversión y sanciones, que también en este programa, qué momento que emitimos el día sábado pasado, estuvo ahí presente la voz de esta compañera palestina, pero queremos retomarla porque estuvimos ahí al ladito de ella dialogando y son voces en este contexto, en esta coyuntura, más que necesarios de replicar todas las veces que podamos. Así que la escuchamos. Soy Maren Mantovani y soy parte del Secretariado Internacional del Comité Nacional Palestino por el Boicot, Desinversión y Sanciones. ¿Y cómo estás viviendo este encuentro aquí en Bariloche? Es la primera experiencia de este tipo. Y que nos cuentes en este contexto lo que hablabas recién en la asamblea de Abya Yala, la resistencia que ustedes están desplegando en la Franja de Gaza y la mirada que por ahí nos venden de aquí los medios hegemónicos. ¿Cómo la podemos, de manera sintética hacer una cinta, un pantallazo para explicarle a los oyentes de la Red Nacional de Medios Alternativos lo que realmente está sucediendo en la Franja de Gaza? Por primero, estar aquí con toda esta multitud de mujeres en lucha es muy emocionante y empoderante y da esperanza. Al mismo tiempo, estoy aquí en un momento en el cual en Palestina probablemente se vive el horror más profundo que este pueblo ya así martirizado ha vivido. Son 75 años que Israel se ha establecido sobre la limpieza étnica del 75% de la población palestina, población indígena palestina de su territorio, para pues colonizar este territorio, desplazando cada día más personas. Y en este momento lo que está pasando en la Franja de Gaza, que es una pequeña parte de la tierra palestina, donde 80% de la población son ya refugiados desde 75 años del apartheid y de la limpieza étnica de Israel. En esta franja, que a 15 años está completamente sitiada, no entra y no sale nada. En esta franja ahora se está aconteciendo no solamente el enésimo bombardeo, que ya sería terrificante, pero lo que está aconteciendo es un genocidio acelerado y planificado. Una semana atrás el ministro de guerra de Israel dijo que la población de Gaza son animales humanos y vamos a tratarlos así. Ordenó de cortar agua, de cortar la comida y de cortar la luz y comenzaron las bombas. Y las bombas están cayendo cada día, cada hora, cada minuto, encima de 2.2 millones de personas en Gaza que no tienen ningún lugar para correr, ningún lugar para refugiarse. Y hasta hoy tenemos más casi 3.000 muertos ya y los números están incrementándose a cada minuto, literalmente. Y las personas en Gaza no saben si morir de las bombas, morir de la falta de comida o morir de la falta del agua. La situación es absolutamente dramática. Israel ayer ha pedido la evacuación de los hospitales porque quieren bombardear los hospitales. No se puede evacuar hospitales cuando las bombas caen. Es un genocidio inacto y lo más grave de todo esto es que la comunidad internacional es cómplice. Ha permitido 75 años de apartheid, de colonización y de martirio del pueblo palestino y ahora que las bombas caen, cuando Israel claramente anuncia genocidio, no hay gobiernos que se levantan para decir que no. También el gobierno argentino no dice palabra. Están ahí a mirar y a legitimizar y aceptar que un pueblo entero, 2.2 millones de personas, pueden sencillamente desaparecer de la faz de la Tierra. Y esta es la gravedad de la situación en este momento. Y en ese sentido, preguntarte que hace poquito nuestro gobierno nacional argentino firmó un acuerdo con la empresa de Israel, Mekorot, ¿no? Para administrar el agua, para meterse en nuestros territorios y usar y administrar el agua. ¿Qué nos podés comentar acerca de cómo actúa esta empresa o cómo actúa Israel como un antecedente, ¿no? ¿Cómo actúa frente a con el tema del agua con el pueblo palestino? Bueno, Israel no utiliza solamente las bombas contra la población, como dije, también el agua y la comida. Y Israel tiene desde el inicio una empresa estatal por el agua, la Mekorot, que a 75 años transforma el agua, un bien común, en un arma contra el pueblo palestino. No solamente mercifica esta agua, pero la utiliza como forma de desplazamiento, porque está robando esta agua a las comunidades palestinas. Y esta empresa israelí, Mekorot, a 75 años, está transformando la agua en una arma, está tomando este bien común y no solamente está mercificando esta agua, pero verdaderamente utilizándola para desplazar la población palestina, porque se sabe que sin agua no hay vida, y robando el agua a las comunidades palestinas no pueden más estar en sus hogares. Y esto está aconteciendo a 75 años, pero este no significa solamente el desplazamiento continuo de siempre más personas desde su territorio, hasta que hoy solamente el 13% del territorio que históricamente fue Palestina son espacios donde palestinos y palestinas todavía pueden estar. Pero significa también desastres ecológicos, como por ejemplo que el famoso río del Jordán prácticamente no existe más, no tiene más agua, porque robaron esta agua para pues darla al agronegocio israelí, a la colonización de las tierras palestinas limpiadas étnicamente. Y pues llegan ahí, aquí en Argentina, esta empresa y su presidente, que no acaso no sabe absolutamente nada de agua. El presidente de la Mekorot es un militar de grande carrera ya de la limpieza étnica y de la opresión del pueblo palestino, porque agua es un arma por ellos. Y él llega aquí, y en lugar de llegar aquí para enfrentar un juicio por criminal de guerra, hace los contratos con el gobierno argentino, sobre todo los contratos con ya 9 provincias argentinas para construir lo que llaman planes maestros. Fundamentalmente son los planes por los maestros, las minerías y el agronegocio. Y que pues la Mekorot llega para enseñar con contratos y consultoría cómo se roba el agua a las personas. Y ahí, cuando no sabíamos de este, hemos llamado al alarma, porque este no es solamente que Argentina está financiando la apartheid, la opresión, el genocidio del pueblo palestino, pero al mismo tiempo vos arriesgan de tomarse el peor de lo que puede ser el saber de cómo se roba el agua aquí en Argentina. Y tenemos una causa en común aquí, no solamente porque la cuestión de parar genocidios y apartheid es una causa siempre en común de toda la humanidad, pero también porque ahí estamos perdiendo, no solamente en Palestina, pero también el pueblo argentino. Bueno, y ahí escuchábamos el diálogo que estuvimos luego de que Maren Mantovani hablara en la Asamblea de Feministas de la Via Yala, en Furilovche, en el 36 Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Intersexuales, Bisexuales y No Binarias. Ahí Qué potente fue esa asamblea. Sí, como potente, como potente. Sí, un feminismo internacionalista, un feminismo bien posicionado, profundo, acuerpado, también sensible. La verdad que es conmovedor y además aprendemos muchísimo, o al menos mi experiencia ha sido así, he ido aprendiendo muchísimo de las asambleas de feministas de la Via Yala, entrando en diálogo directo con compañeras de diferentes territorios. Uh-huh. Las compañeras del Malón también. Ahí. Sí, estuvieron las compañeras del Malón de la Paz, bueno, amplísimos espacios ahí entrando en diálogo y compartiendo. Bueno, y nos queda, ahí escuchábamos a Maren Mantovani, nos va a quedar el audio que realizamos también con Dilda Roj del Movimiento de Mujeres de Kurdistán. Una belleza escucharla a Dilda, quien hemos escuchado en algunos Zoom, en algunas charlas ahí virtuales, escucharla personalmente, dialogar con ella, conocer también la lucha de las mujeres kurdas en primera persona es conmovedor, como también fue escuchar a Maren. Y bueno, todos estos audios que hemos ido compartiendo, también hablamos con una compañera de Saharaui, de África, y la lucha que están desplegando allí, que compartimos el martes pasado, como de Miriam Villalba y la lucha que la familia Villalba despliega en Paraguay con el estado de infanticida. Los vamos a recopilar y compartir en nuestra página web de La Bulla, porque por supuesto que son relatos que han circulado en distintos espacios de la Red Nacional de Medios Alternativos, en el Enredando las Mañanas, pero para nosotros tiene la particularidad de haber estado dialogando con ellas directamente y cobra allí como una impronta muy especial para nosotras, así que vamos a estar trabajando un poquito con ese material para poder guardarlo y compartir lo que quede en nuestra página web. Y se nos va volando el Enredando las Mañanas, ya entramos en la última hora, ¿sí? Así ya se vienen las columnas, así que vamos a ir a un breve separador, musiquita, y volvemos con nuestras columnas. La primera columna de la Radio Popular Che Guevara con Mónica García, que en breve se va a conectar. Y seguimos enredando ya a mitad de programa, a mitad de mañana de Enredando, del programa informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Lunes a viernes. De 10 a 12. Enredando las Mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Enredate. De lunes a viernes. De 10 a 12. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Enredate. Enredando las Mañanas. Esto de no encajar en el relato. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. De lunes a viernes a las 10 de la mañana. Enredate. Enredando las Mañanas. Relato alternativo. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Once 03 sigue este Enredando las Mañanas, el informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos, que sale de lunes a viernes de 10 a 12 por www.rnma.org.ar y también, obviamente, por las radios, por antena, por web, de las radios que hacemos este Enredando las Mañanas y también de las radios que lo retransmiten. Hay varias radios amigas que retransmiten el Enredando las Mañanas, por eso siempre intentamos que salga en tiempo y forma, ponele, en la medida de las posibilidades para que quienes retransmitimos podamos hacerlo de forma óptima. Que no lidiemos tanto. ¿Que no qué? Que no lidiemos tanto. Ah, pensé que ibas a decir rabiemos. También. No rabies, como se dice en estos pagos. Deja de rabiar. Y también se suele decir que no rabea. Viste que también me encanta con mucha frecuencia escuchar. Estamos riéndonos acá de los dichos puntanos. Que no rabea, deja de rabiar, niña, deja de rabiar. Esa huevona. Huevona, esa es más mendocina, más de los pagos de Mendoza. Pero bueno, los dichos, vamos a hacer ya un rejuntito de dichos cuyanos para el Enredando de la Mañana. Bueno, a mí me gustaría el que diga, niña, prende la radio. Ese es San Juan, ¿eh? No, niña, es bien puntano. Pero bueno, vamos a preguntarle a nuestra compañera Mónica García Felipetti, desde Rosario, desde la Radio Popular Che Guevara, ¿con qué dicho rosarino nos puede sorprender hoy? Buenos días, Mónica. No, es Cintia, Mati, ¿cómo están? Muy buenos días. ¿Dicho rosarino? Ay, no sé, una frase cotidiana, como decimos acá, niña, callate, niña, vos, o niño. Bueno, acá es al suelo que viene la balacera, no sé. Ay, ay, ay, qué miedo. Todo el mundo cuerpo a tierra. No sé muy bien, me dejaron ahí como media pasmada. Porque la verdad que acá se usa de todo, yo siempre digo, Rosario no es una... Hay raro encontrar una rosarina o un rosarino, son pocas y pocos, ¿eh? Tenemos algunos compañeros ahí en la radio y compañeras que sí son rosarinas y rosarinos de nacimiento, pero después venimos de un montón de lugares, entonces como que hay una mezcla. Ay, es una ciudad portuaria, ¿vieron bien? Tenemos todos los ratones arriba de diferentes barcos, así que bueno. No sé, ahora me agarraron así como de sorpresa. Le ponemos que, humor a la tragedia. Le ponemos... Claro, bueno, sí, no, yo la verdad que no queda otra, o sea, la tragedia de la vida en general, la tragedia de todo este año en particular, de estos últimos días. Entonces, digamos, bueno, vamos a decir, la frase rosarina es, pues yo me enojo mucho cuando nos dicen come gatos, ¿sí? Claro. Eso sí, porque tiene que ver con el hambre, qué sé yo, sí, bueno, claro, las balaceras obviamente tienen que ver con la muerte, así que, pero bueno, no importa, vamos a hacer así. O cómo condimentamos los gatos o cuerpo a tierra, ¿sí? Listo, cuando alguien dice cuerpo a tierra, todo el mundo se tira, ya ni siquiera pregunta. Bueno, decir inclusive que es un fenómeno de los barrios más vulnerados de la ciudad de Rosario. Rara vez esto acontece dentro de los bulevares, como le decimos nosotros, ¿no? Dentro de los bulevares la realidad es otra. ¿Cómo están, compas? ¿Cómo las está tratando el viento? Ay, no sabes el viento. Ya paró igual. Más o menos. Acá porque estamos encerradas no se siente, pero ha sido intenso estos días el vientito, ráfagas y más ráfagas, como algo totalmente normal, pero bueno, sabemos que la normalidad que nos imponen es bastante producida por la cuestión ahí del monocultivo en estas tierras también. Claro, pero bueno, del desmonte, del lógico. Desmonte, sí, así que acá estamos con cada vez más viento, echándole la culpa al viento nomás que vamos a hacer. No, está bien, saben que yo esta mañana muy temprano me acordaba de ustedes y decía, ¿cómo estará San Luis? Porque ¿qué haremos hoy? Porque la verdad que también dependemos mucho de, bueno, si el viento no se nos lleva puesta toda la instalación, ¿no? Así que, bueno, me levanté, me quedé pensando, dije, bueno, ya me van a avisar las compañeras, Mati, ¿qué hacemos? Bueno, compa, vamos rapidísimo, como ustedes decían, siempre nos llevamos puesto, habría un dicho, a ver si lo armamos acá. Esta mujer, Lelia, algo así, la candidata esta... Leila Lemón. Lilia Lemón. Lilia, bueno... Lilia se llevó puesto en segundo toda la Convención Internacional de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Me encantó. Listo, en segundo. En segundos se los llevó absolutamente puesto. Y a nosotros y nosotras, y nosotros lo que hacemos es llevarnos siempre puesto los martes, los horarios de culminación de los Enredando. Así que bueno, ahí tienen un dicho si quieren. Ahí está. Qué semanita. Bueno, mucha tela para analizar. Ayer aparte arrancaron ya, hay que decir, compañeras, los compañeros, perdón, son todos varones en la Roja, ¿no? Sí, y acá los martes le hacemos acá el contrapeso. Vamos a tener que ver porque está Steffi, que es una compañera aparte aquí de la ciudad de Rosario, del medio ANRED, también de la RNMA, uh-huh. Está como colaboradora, en forma colaborativa, con los compas de La Roja y Mati, bueno, no, pero Mati es de La Bulla, pero por ahí hacemos el enroque directamente y sí. Bueno, listo, ya quedamos por un lado todas mujeres y por otro lado todos varones, ¿les parece? Sí, el tema es la locución, quienes le ponemos la vocecita, los martes somos más mujeres, somos todas mujeres, Mati, claro. Mati está mudite. Ahí, y bueno, ahí. Lo que pasa es que igual si lo mandamos a La Roja va a seguir mudite porque no le gusta y aparte ya creo que se cansó, digamos, de que nosotras los estemos molestando directamente, ¿no? Ah, bueno, no, ¿cómo que se cansó? A ver. ¿Vos sí? A ver, no. Vos estás viendo la cara, dice yo no. Dice que no se cansa, al contrario, que feliz con nosotras. Bueno, dice que ya hay mucho protagonismo de varones que por eso él se mantiene callado. Bueno, en fin, y aparte tiene una voz muy buena para radio, Matías, ¿eh? Lo he logrado escuchar en alguna entrevista, así digo, wow, tiene voz. Bueno, vamos en serio, lo nuestro de verdad, siempre nos llevamos puestos los horarios de los Enredando. Ayer ya Radio Roja comenzaba con un análisis de las elecciones. Uh-huh. De todas formas, compas, esto va a dar mucha tela para cortar, ¿eh? Hay mucho análisis para hacer y diversas perspectivas de análisis. De hecho, ya pasó el chivo, el viernes en la bicicleta vamos a tener diversas perspectivas de análisis sobre lo que fue la jornada electoral, el resultado, pero todo lo que acarrea aparte, ¿no? Porque la verdad que algunos dicen sorprendió mucho. Yo ya venía diciendo, la próxima voy a levantar, voy a jugar alguna apuesta, a ver si gano algo alguna vez. Yo venía diciendo que había el tema Milei, digamos, esa idea del león, el león hachador que había... también se lo comió el personaje, digamos, un poco en ese sentido, estaba causando mucho miedo en la gente, ¿sí? Y bueno, después hay un análisis más subjetivo que hacer del pueblo que somos, ¿no? Es un poco bastante más conservador, pensar en los políticos más tradicionales, en esto del poncho al hombro, en lo posible varón, en lo posible de determinada edad, ¿sí? Hay una cantidad de cuestiones, pero Milei, la verdad que hay que decir que fue un gran protagonista de las elecciones, no por la cantidad de votos que sacó, porque en todo caso me parece que viene marcando un piso y un techo, pero sí porque realmente ha dado un batacazo. Imposible pensar que Massas, estando en el oficialismo, estando en el partido que hoy está por lo menos sentado en el sillón de Rivadavia, no sabemos dónde está el presidente, yo creo que Massa está sentado en el sillón de Rivadavia, pueda haberle ganado a otras propuestas. Y que en realidad hay que decir que el gran artífice de esa votación ha sido Milei, porque Milei y todas sus colaboradoras y colaboradores, que después aparte se empezaron a pelear por Twitter, hasta yo me enteré que no tengo Twitter, la verdad que han logrado el espanto, ¿sí? Sí, sí. Sí. Hay que decir, hay... Entonces, bueno, que ayer los compañeros de Radio La Roja arrancaron con los análisis de las elecciones, no solamente con el análisis que hizo Lea, me olvidé el apellido, por supuesto, ustedes Lea saben Ross. Que es. Exactamente, Lea Ross. El compa Lea Ross, que aparte habían estado transmitiendo también a la noche, sino que también ellos hicieron un recorte de lo que fueron por lo menos los tres discursos fundamentales, y, muy importante, también sacaron el discurso de Miriam Bregman, que por supuesto el domingo a la noche no tuvo absolutamente ningún medio en su bunker. No hubo cobertura. ¿Sí? Bajo ningún punto de vista. Si hubiésemos estado ahí, compa, capaz que íbamos nosotras ahí con nuestros telefonitos, porque mucho más no tenemos, digamos, nuestros telefonitos y nuestros precarios micrófonos. Pero bueno, ahí íbamos. Pero bueno, esta fue muy bueno lo de los compañeros de Radio Roja ayer. Hoy, en todo caso, y no la introduzco más, porque vuelvo a decir, hay mucho para cortar, hay mucho para decir, y seguramente, bueno, y tenemos aparte, se termina más. Mucho para decir, es cierto. Sí. Pero y vamos a seguir hablando de este tema. Otra elección más, tremendo. Porque nos queda un mes de martirio. Sí, de verdad, de martirio, ciertamente. Yo ya estoy pensando seriamente irme a alguna virgen que encuentre por acá, no sé dónde habrá una virgen ahí, pero de rodillas ahí, no sé, cualquier cosa, hago lo que sea, descalza, lo que sea, pero por favor, ya basta. Aparte, la verdad que los chingles de campaña, tremendo. El de Burris diciendo, te propongo terminar con el kirchnerismo de una vez y para siempre. Vos decías, pero horror. De verdad, toda tu propuesta. La verdad que sí, un horror. Bueno, una que no vamos a escuchar, por lo menos ahí en las publicidades estas oficiales, pero sí, el horror, el exterminio, las palabras borrar, muy complejo, muy un discurso que se va instalando, y tan peligroso, ¿verdad? Pero bueno, estado de situación. Exactamente, bueno, es para analizarla. El contexto electoral no se puede analizar al margen de lo que nos está pasando como pueblo, como movimiento popular. Bien, rapidísimo, presento. Le pedimos entonces, para seguir un poco con otros tipos de análisis, con otras voces, si se quiere, la bicicleta el viernes, programón especial, se los estoy recomendando. Ya sé que aparte ustedes también después lo reproducen. Pero por favor, en la bulla, claro, de los días sábados a la mañana sale la bicicleta, como... Y mira, me encuentro con la propaganda que me manda Mati, y el otro día me llamó la atención y dije, ¿por qué estoy viendo la propaganda de mi programa? Digo, claro, soy Mati. Y está perfecto, porque acá está todo lo que hacemos... el club de fans de la bicicleta. Está bien, aparte todo lo que se hace en toda la RNMA está a disposición. Bueno, rapidísimo, presento. Anoche, que lo tuvimos que... condensar muchísimo, porque bueno, son como 22 minutos, pero condensamos todo lo que pudimos. Le hice una entrevista a nuestro compañero aquí de Rosario, de la Casa de la Memoria del Movimiento Amplio de Izquierda, que es un dirigente, si se quiere, histórico del Movimiento de Derechos Humanos, abogado él, y también un dirigente histórico de la izquierda, si se quiere, ¿no? Lleva muchos años, aparte es un histórico, por la edad también que tiene. Vamos a mandarlo haciendo mal frente. Entonces, vamos a escuchar a Norberto Beto Olivares, que es, como dije, es abogado, es el abogado que recuperó la Casa de la Memoria, abogado de familiares de víctimas de Gatillo Fácil, tiene toda una trayectoria en el Movimiento de Derechos Humanos, pero también un dirigente histórico de la izquierda, de los espacios de las organizaciones de izquierda aquí en la ciudad de Rosario. Así que escuchamos a Beto rápidamente, tres palabras y cerramos esta columna de Radio Popular Che Guevara. Muy bien. Bien, el 10 de diciembre de este año 2023 asume un décimo presidente. Decimos presidente porque a este balotaje no entra una mujer, sino dos hombres. Estamos hablando, en este caso, de Massa y Milei. Después nos meteremos, en todo caso, en algunos fenómenos. Pero son 40 años en que el pueblo argentino va a las urnas y elige, entre otras y otros, presidentes, presidentas, y también elige diputados, senadores, diputadas, senadora, bien, y todo lo que conlleva, en todo caso, las comunas y municipios. Pero, volviendo a la pregunta inicial, si pensamos que este 10 de diciembre va a asumir el décimo presidente, presidenta de la República Argentina, ¿podemos pensar que estamos hablando de 40 años de democracia en este país, en la República Argentina? Me parece interesante este enfoque de analizar todo el proceso y no analizar la coyuntura, no pecar por coyunturalismo, no caer en enfoques, yo diría, hasta casi ridículos, que están fundamentalmente lanzados por los medios oligopólicos. Esto del resultado sorpresa, del batacazo, de vivir pendiente de las consultoras y los que dicen las encuestas, cada vez más desacertadas, cada vez más alejadas de sus pronósticos, cada vez más alejados de la realidad, ¿no? Indudablemente no se está percibiendo un determinado sentimiento popular, hacia dónde va el sentimiento de nuestro pueblo. Sino tratar de ver lo que anoche se decía, yo vi a varios exponentes de... tanto del gobierno como de la denominada oposición, hablar de que había que celebrar esta fiesta democrática. Y en realidad yo me pongo a pensar de que hay algo para celebrar, porque indudablemente estamos hablando de un modelo como esta democracia que es hija de un genocidio, y no lo digo simplemente por una evocación del pasado, sino porque el genocidio ha estado, en esta campaña, ha estado muy presente el balance, las lecturas, la visión que se tiene de esa generación, que para nosotros fue una de las mejores generaciones que ha creado nuestro pueblo, ha estado muy, muy en debate ese genocidio, pero indudablemente del 76 para acá tanto en clave dictatorial como en clave democrática, que indudablemente significa un negocio mucho más redondo para el poder en nuestro país, modernizar la dominación bajo la forma de ir a votar o a castigar, votar en favor o castigar cada 2 o 4 años, indudablemente ha generado no una fiesta, sino un verdadero drama. Vamos a dar algunos datos de ese drama, de lo que han generado estos 40 años de democracia. Endeudamiento creció el 4.600%. Nuestro país no es solamente un país más endeudado, porque no es un problema financiero, no es un problema de divisas, no es un problema de las reservas en el Banco Central, sino que ese endeudamiento está atado fundamentalmente a los planes de dominación, fundamentalmente del Fondo Monetario, que es una expresión del imperio y que indudablemente no solamente viene a prestarnos dinero y a endeudarnos, sino que aparte viene a plantear algunas cuestiones sobre decisiones de temas estratégicos. ¿Qué hacemos con nuestros bienes comunes? ¿Qué hacemos con el salario de los trabajadores? ¿Qué hacemos con el Estado, con la salud, con la educación? ¿Qué hacemos en la geopolítica? ¿Dónde nos encuadramos? Sino que es una serie de condicionamientos que hace poco tiempo tuvo una expresión muy particular cuando esta Richardson, la jefa del Comando Sur, vino a hablar, fíjate vos, una jefa, una comando militar de gran envergadura, no viene a hablar de temas de seguridad o militares, sino que viene a hablar del litio y toda la pretensión imperial sobre un bien común que va a ser fundamental, esencial en los próximos 20 años. Entonces el endeudamiento no es solamente el problema de deber, de tener una deuda, que es una farsa y que es una estafa, producida por un gobierno al cual este gobierno, por ejemplo, prometió que lo iba a enjuiciar, ¿no? Ni siquiera ni revisar esa farsa, ni impugnarla, ni mucho menos denunciar. El salario real, la caída es del 68,8%. La informalidad, tenemos 6 millones de trabajadores formales y 8 millones que se han generado en estos últimos 20, 25 años, trabajadores en condiciones de una semi-esclavitud. Esto no era conocido en el tiempo de la dictadura. Había trabajo formal. Bueno, esta es una realidad. Lo vemos todos los días. Y generalmente son las generaciones de jóvenes que indudablemente se incorporan al mercado de los servicios, más que nada, o al Estado, y trabajan en condiciones precarizadas. Bueno, esto es una realidad. Se estima que el trabajo informal en la Argentina supera el 40%. 8 millones de personas. La pobreza creció el 981%, casi el 1000, o sea, somos un país más pobre 1000 veces más. La indigencia, un concepto que no se manejaba en Argentina hasta la década del 80. Bueno, empezó hasta la década del 90 fundamentalmente, empezó a aparecer esta idea de la indigencia, o sea, pobres de toda pobreza, que ni siquiera esto está elaborado en base a ciertas determinaciones de lo que se percibe como ingreso diario. Mientras tanto, de la otra vereda, las exportaciones, los grupos concentrados que están vinculados al agronegocio, los bancos, las empresas multinacionales han quintuplicado sus ganancias, sus ventas en el marco de este modelo. La extranjerización, la concentración, es como nunca vista en nuestro país. 27 millones de personas que no llegan a fin de mes, 18 millones de pobres, 4 millones de indigentes. Hay 115.000 tipos que tienen 1.700.000 millones, que es el producto de 5 PBI completo de nuestro país, que se han fugado, sino que están en los paraísos fiscales, lejanos de cualquier visión de inversión productiva. Bueno, esta es la fiesta de la democracia. Y en todo caso, lo que a mí me parece que como enfoque para discutir es que no solamente en esta elección, sino en casi todas las elecciones, se viene discutiendo cuál es el mejor gestor de este modelo de concentración, de extranjerización, de ajuste externo, de saqueo, Y de colonización creciente. Entonces, este es un tema que me parece muy importante, porque si no se habla de esta cuestión, la fiesta de la democracia, bueno, que la hagan en todo caso los que se han beneficiado, los que van a estar de fiesta, los que han estado de fiesta estos 40 años, es el bloque de poder, pero no precisamente los sectores populares que ven, indudablemente, se ven golpeados, sumamente golpeados, y que ante esa realidad lo que atinan a tratar de ver es cómo se pueden defender defensivamente ante una agresión que no la pueden superar, y no visualizan otra forma de participación política que no sea cada 2 o 4 años ir a votar y renovar consenso para los nuevos verdugos que van a seguir aplicando el mismo modelo casi de manera eterna. Anoche hubo algunas circunstancias que hay que medirlas, digamos, en cuanto a 40 años de elecciones, por lo menos, como estábamos hablando. Primero, lo tarde que iban saliendo los candidatos y la candidata a presidentes y a presidenta. Digo esto porque en sí, por ejemplo, la izquierda en ningún momento tuvo medios de prensa en su búnker, sino que en todo caso fueron solamente los candidatos y la candidata del establishment, digamos. Por eso digo. En algún sentido. Entonces, consultarte en este sentido, porque se corrían entre ellas si ellos, en todo caso, en lo que evaluaron rápidamente lo que fue un poco lo que les faltó o lo que mal hicieron en las elecciones. Entonces, en todo caso, pensar cómo fue el voto del pueblo argentino, este pueblo que dijiste, vilipendiado, hambriento, endeudado, y en todo caso, cómo se van posicionando las fuerzas políticas si evaluamos en todo caso los discursos de Milei, de Massa y de Patricia Bullrich en este sentido. Dejo por fuera, en este caso, a la izquierda, que realmente no tuvo cobertura mediática bajo ningún punto de vista. Bueno, hay que decir de que indudablemente el resultado también tiene que ver con una combinación de factores políticos que se desarrollaron en estos últimos 30 días. Yo diría de las PASO para acá. Yo creo que en el campo de el cisne azul, como se dice, de Javier Milei, me parece que hubo una sobrevaloración, un envalentonamiento, yo diría casi ridículo, del resultado de las PASO, y una idea que se pueden llevar por delante con un modo de que se presenta como transgresor, como agresivo y como de la jungla, de pelear en la jungla, por eso la visión del león. Y creo que se encadenaron una serie de hechos que me parece golpearon cierto sentimiento popular, y el pueblo se defiende ante esas cuestiones. ¿A qué me refiero? Esto del genocidio. El acto de Villarroel en Buenos Aires indudablemente toca con una base, un piso de consenso que tiene la cuestión de la lucha por los derechos humanos, el movimiento de derechos humanos, más allá de nuestras discusiones y nuestras visiones y nuestras diferencias respecto de la lectura de ese proceso. Pero indudablemente en los sectores populares es un tema que tiene un piso de consenso que cada vez que se agrede, indudablemente surgen estas cuestiones. Yo me acuerdo el 2x1, las grandes movilizaciones populares, cuando Macri quiso, la Corte Suprema amagaba con el 2x1 para dejar en libertad a todos los genocidas, indudablemente hay movilizaciones. Es una cuestión que convoca mucho. Y a mí me parece que es un acto, es una agresión, y aparte es una ridiculez, es una pechada totalmente de matón. Eso es matonaje político que no se mide, porque uno está, en este caso me parece que estaban absolutamente absorbidos por la idea de que iban en un crecimiento indetenible y que iban a ganar en primera vuelta. Después, bueno, las cuestiones de la romper relaciones con el Papa, también ese meterse con una creencia importante en un pueblo que es católico, y que, bueno, digamos, el Papa sigue manteniendo un nivel de conciencia al margen de la crisis que tiene la Iglesia en el mundo, ¿no? Estas cuestiones del derecho a negar la paternidad, etcétera, etcétera. Discusiones y temas que a mí me parece que se plantearon desde un enfoque, vuelvo a repetir, de comprarse el modelo de transgresor y de agresivo y que indudablemente no les permitió el crecimiento. Yo creo que esas acciones, si las revisan, van a caer en la cuenta de que no resultó. Y sí, me parece que fue más inteligente la táctica de Massa, que fue, sí, un incentivo para el consumo popular, que en este país se valora mucho, y que la gente lo ve no como, digamos, el Salvador, pero sí lo ve como una perspectiva de que puede ser continuidad en el sentido de un gobierno que puede seguir haciendo esto. Se olvida que es un gobierno que ha pagado puntualmente la deuda externa, que se ha endeudado no solamente con el Fondo Monetario, sino con los cataríes, con los yuanes chinos, o sea, debemos más. Un gobierno que ha hecho un ajuste brutal, un ajuste fiscal brutal, de nueve puntos. Me acuerdo cuando Massa asumió, hablaba de un punto y medio, 9 puntos bajó. Las organizaciones sociales piqueteras, que han sido la única expresión de lucha, siempre dicen, de cada 100 bajas que no han dado de los planes, solamente recuperamos 4. O sea, han hecho todo en estadística. Eso implica el tremendo ajuste. Massa en el día del debate con un crespón negro solidarizándose con la entidad sionista y diciendo que el primer acto como presidente iba a ser incorporar en la lista de las organizaciones terroristas a Hamas. O sea, en definitiva, un alineamiento que coincide con el de Milei, porque Milei ha dicho claramente, específicamente, que las relaciones internacionales, el campo es Estados Unidos e Israel, ¿no? Me parece que Massa lo aprovechó más. Y la última cuestión que me parece que hay que analizarlo, lo de Massa, yo diría una última cosita. Retoma una propuesta que hizo Larreta en su momento de querer incorporar a esta alianza de Juntos por el Cambio a Schiaretti, acuérdense de eso, porque indudablemente todos están pensando que necesitan más consenso, más consenso social, más consenso electoral y más consenso parlamentario para ajustar, para aplicar un ajuste con alianzas políticas y aparte para reprimir a cualquiera que se quiera presentar como una impugnación al ajuste en marcha. Entonces, esta idea del gobierno de unidad nacional indudablemente es una jugada fuerte que no solamente está especulando con los votos que puede arrastrar del radicalismo, puede arrastrar de otros sectores, o el sector que le votó a Schiaretti, por ejemplo. De la izquierda no creo, pero de esos sectores sí. Sino que tiene que ver con una visión de estratégica de fondo que ya la anticipó Cristina, que acá en Argentina hay que terminar con la grieta, hay que terminar con la confrontación, y hay que hacer un nuevo pacto entre las fuerzas fundamentales, las dos fuerzas históricas de Argentina, peronismo y radicalismo. Y hay que empezar a reformular la justicia, hay que tener otra Corte Suprema, hay que reformular todas las cuestiones, no judicializar la política, y hay que hacer un acuerdo, un pacto de cómo incorporar el capitalismo argentino dentro del capitalismo global, cómo gestionarlo de común acuerdo base a estos pactos. Y yo diría, pobre pato, digamos. Primero, un nivel muy bajo, muy mediocre político, ha demostrado no tener talento, ni formación, ni manejo político de lo que es una disputa electoral. Y aparte, solamente le faltó ir al debate presidencial con un uniforme de la gendarmería, con una boina de la gendarmería y con la cara pintada. Y con la cara pintada, porque indudablemente su centro era esa cuestión. Y cuidado, las otras expresiones no le van a la saga con esta cuestión de la militarización. Massa en el 2017 planteó el enfoque de la seguridad ampliada, meter al ejército en los barrios, fundamentalmente acá en Rosario. Y ha dicho que quiere acá en Rosario FBI. Podemos llegar a tener un FBI, ¿no? Aplaudido hasta por Zaffaroni esa cuestión, aplaudida por Zaffaroni. O sea que, digamos, esto de que no son lo mismo, pero que son muy complementarios y en algunas cosas son casi idénticos en las políticas. Le falló su discurso, una campaña muy mala, ejes de campaña muy mala, y aparte la situación interna en el propio PRO, más que nada, que va a generar una crisis muy, muy importante. La figura de Macri no sé a dónde vaya a parar en los próximos tiempos. Macri no sé si va a seguir siendo un un jefe político que puede pegar dedazo y puede plantear esta acción dubitativa de Macri, si Larreta o Bullrich, y una derrota que indudablemente, generalmente las derrotas lo que hacen es potenciar, acentuar todas las contradicciones y todos los errores cometidos. Por lo tanto, me parece que es un ciclo que puede terminar con los dos fundamentales exponentes de la grieta llamado a cuarteles de invierno y a jugar otro rol en la política, no en el rol fundamental, y la aparición de nuevos liderazgos. El de Massa, el de Milei, seguro. No se sabe en Junto para el Cambio si va a haber una renovación, si dónde va a venir. Si va a venir del radicalismo, si no se incorpora al gobierno de unidad nacional de Massa, porque puede pasar eso, o en realidad el radicalismo pasa la factura y dice, bueno, muchachos, hasta ahora la hegemonía, nosotros éramos pura utilería dentro de esta alianza, pura geografía, ahora lo que queremos es tener voz de mando y queremos poner algún dirigente que tenga capacidades. Lustó, yo estoy pensando, Lustó en alguna característica de ese tipo de dirigente que va a ser una renovación. En definitiva, va a haber un sistema político en dos partes, no alternancia bipartidista ni alternancia de coaliciones, sino que va a haber una cuestión tripartita muy identificada con las políticas de la derecha. Y te voy a pedir un imposible, porque en realidad estamos hablando de 2-3% de la izquierda, digamos, por lo menos de la izquierda pura, digamos, de la izquierda que se presenta. Evidentemente no la izquierda, el movimiento popular, no tenemos la izquierda revolucionaria, no estamos teniendo una representación, no tenemos alternativa para avanzar sobre eso. Uh-huh. 3 minutos te pido y no más. ¿Qué hacemos desde el pueblo, desde el movimiento popular, para poder ir construyendo esa alternativa? Bueno, una cuestión me parece que es fundamental, es rescatar el papel del FIT. Me parece que hay que rescatarlo. Hay que rescatarlo del punto de vista, porque ha sido un discurso, indudablemente, más allá de alguna posición ambigua respecto al conflicto de la resistencia del pueblo palestino, alguna posición de Miriam Bregman en el debate presidencial que ha dejado que desear. No ha sido una posición claudicante, pero ha dejado que desear, porque podía haber dicho una cosa mucho más profunda para diferenciarse inclusive de los de que tenían el crespón negro y que gritabanlo al Bibi Netanyahu. Me parece que hay que rescatar esa postura digna de plantear cosas esenciales, de que no toda propuesta política está vinculada al ajuste, a la represión, al saqueo de nuestra riqueza, que hay otra propuesta, ¿no? Pero indudablemente nosotros tenemos esta visión respecto de esa izquierda. Una izquierda que se considera una vanguardia ya preestablecida, que avizora al sujeto popular como un objeto y no como un sujeto protagonista de los cambios que hay que hacen falta. Me parece que ese es un tema esencial con la discusión que tenemos con ellos. Y después una guerra fratricida al interior, inclusive con movimientos, con ciertas escaramuzas políticas y cierta, a veces, cuestionamiento, impugnaciones de carácter público que hacen permanentemente a través de su prensa o a través de los medios de comunicación, que me parece que descarta la posibilidad de una izquierda que no quiere abrirse, que quiere encerrarse en su disputa interna y que no quiere abrirse a otras expresiones y mucho menos a incorporar sectores del movimiento popular, que me parece que una alternativa no tiene que ver solamente con el agrupamiento de las fuerzas políticas, sino que tiene que ver también con generar un verdadero ejército social y político que asuma la fortaleza y la organización necesaria para poder llevar adelante transformaciones de fondo. Y esas transformaciones de fondo necesitan de mucha organización y de potencia popular. No alcanza con la articulación el acuerdo de las fuerzas políticas. Entonces, bueno, ese es nuestro gran desafío hacia el futuro, de poder crear esa verdadera alternativa. Bueno, y ahí escuchábamos al compañero Beto Olivares, compañero de Rosario, como lo presentaba, como bien lo presentaba Mónica García Filippetti, dando un pantallazo y un análisis, la potencia y la organización popular es lo que urge, lo que nos hace falta en este contexto. Bien sabemos, las soluciones no vienen de arriba hacia abajo, las tenemos que construir de manera organizada, aunque tengamos miedo, aunque tengamos temor, rompamos el aislamiento que nos impone, al que nos lleva este sistema, organicémonos, juntémonos, hagamos los esfuerzos de salir de los personalismos en algunos casos, de salir de los temores en otros casos y de organizarnos. Bien sabemos quienes hacemos comunicación popular, quienes andamos enredados y organizados, que ese es el camino, y ahí coincidimos con esta lectura que nos compartía Beto Olivares de la Casa de la Memoria de Rosario, compañero que siempre anda allí en la radio popular Che Guevara. 11:39 de la mañana, así pasaba la columna de la radio popular Che Guevara. Y escuchamos una musiquita, rapidita musiquita, y ya volvemos en este Enredando las Mañanas de este día, martes 24 de octubre. Enredate. Enredando las Mañanas. Relato alternativo. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. En el arte, la ciencia, el deporte, siempre hay una constante, la historia siente vergüenza, siempre antes de acostarse, la política y la guerra tienen algo en común, la verdad, la culpa los mismos, y el objetivo eres tú. Siempre faltó la mitad, miro atrás y no están, las que estaban siempre a un lado, las que siempre faltarán. Mujeres que hicieron historia, mujeres murieron sin gloria, buscar referentes en libros, en la escuela no tienen memoria. Hagan y se de Tesalia la llamaron bruja, por predecir eclipses, por conocer la luna. Ada Lovelace, matemática y visionaria, trabajó con los números y los puso en una máquina. Lynn Margulis habló sobre la evolución. Chimpsy fue una pirata que comandó una legión. Pamela Lyndon Travels voló en paraguas contra aquellos romanos y egipcios. Estaba Cleopatra. J.K. Rowling se llama Joan, pero vendió más al esconder su nombre real, como otras atrás que no se atrevieron a firmar por miedo a la hoguera. La iglesia, el Estado, la prensa, miedo que tiene cualquiera. Miedo que tiene cualquiera. Ella siempre estuvo en guerra. Que no sepamos de ellas no quiere decir que no existan. Venga, va, dime una compositora renacentista. Julia Hermosilla casi nos libra de Franco en dos ocasiones. Quiere una plaza, una avenida con su fucking nombre. Dolores Ibarruri gritó no pasarán. Hoy tú gritas lo mismo contra los mismos, pero este frente vencerá. Que se esconda el hombre del saco que te roba, que te firma tu trabajo, que se esconda. Se esconda el hombre del saco que te roba, que te firma tu trabajo. Hace de las tres de rosas, gritan desde las cosas, y yo solo repito, solo repito, su lucha fue hermosa, su lucha fue hermosa, su lucha fue hermosa. Hoy me ayudan a cantar Violeta Parra, Mercedes Sosa, Chavela Vargas, con ternura y rabia en la garganta. Por mis ancestras, por mis abuelas, por las poetas olvidadas, por todas las nuestras, les mando fuerza de vuelta. Por mí, por mis compañeras transfeministas, y anti todo construimos la revuelta. Que se esconda el hombre del saco que te roba. esconda al hombre del saco que te roba, que te firma tu trabajo por la calle de las tres derrotas, titán desde las fosas. Y yo solo repito, su lucha fue hermosa. Nos acordamos de todas vosotras y vuestro nombre ahora es eterno. Lo estaremos comiendo en las plazas de los pueblos, en las canciones y en los cementerios os nombrará. No es justo que tus sueños estén llenos de miedos, sostienen su relato mientras caen un agujero, contando con solo la mitad de las personas, creamos sociedades enfermas y esto no funciona. Cuéntame ese cuento, que lo cuente la calle, que ya escuché al abuelo, lo decía Emma Goldman, esa cinta así se borra con su propia sangre. Las que sangraron las mujeres en la historia, las mujeres en la historia. Las mujeres en la historia, las mujeres en la historia. Estamos en el último bloque de este Enredando las Mañanas y estábamos escuchando a Mafalda, Las que faltaron. Excelente música, hermosa música. Y bueno, como ya estamos en el último bloque, estamos en la última partecita de este Enredando y nos vamos para la columna de Medio Oriente. Hoy con la compañera Lucrecia Fernández. Nos hará un análisis acerca de la situación de los ataques de Israel en territorio palestino con voces de Lisandro Brusco de Radio Che Guevara y Yuruk Duca en Palestina y comunicadora social en Venezuela. Así que vamos a escucharla. Hoy el Ministerio de Salud en Gaza informó que el número de víctimas consecuencia de la agresión israelí de las últimas semanas ascendió a 5.791 mártires palestinos y palestinas, entre los cuales 2.360 fueron niños y niñas y 1.292 mujeres. El fin de semana nos enterábamos del ataque a un hospital y también nos enterábamos que la poeta y novelista feminista Eva Abunada, de 32 años, era asesinada en un bombardeo israelí en Gaza. La poeta escribió un día antes de su muerte el siguiente mensaje: si morimos, sepan que estamos satisfechos y firmes, y digan al mundo en nuestro nombre que somos personas justas y del lado de la verdad. Dialogamos sobre el rol de los medios de comunicación y la lucha que lleva adelante el pueblo palestino con Lisandro Brusco de Radio Che Guevara y Yuruk Duca, mujer palestina que vive en Venezuela y tiene un programa sobre la lucha del pueblo palestino en Radio Nacional Venezuela. En el 2023, tanto el ejército de ocupación en territorio de Cisjordania como en territorio gazatí, ya las operaciones militares se venían llevando a cabo, y también en la propia Jerusalén, sobre todo en espacios que se consideran sagrados para el mundo islámico musulmán, teniendo en cuenta que la mayoría de la población palestina profesa o vive la espiritualidad desde ese sentido. Eso por un lado. Y por otro lado también las incursiones y las iniciativas de colonos y colonas en Cisjordania sobre la población nativa palestina. Recordemos que estos colonos y estas colonas que ocupan territorio palestino en Cisjordania son ilegales aún para el derecho internacional. Y toda esta política de usurpación de tierras, de exterminio de la población nativa palestina, de sometimiento en las condiciones sociales de vida sobre la población palestina por parte de la ocupación, vienen llevándose a cabo hace más de 75 años. O sea, el silencio cómplice de los medios hegemónicos, ya ni siquiera el concepto de complicidad, sino también de funcionalidad a un sistema de ocupación y, como señalábamos antes, de exterminio de la población nativa palestina. Bueno, pues ya bien sabemos que quienes manejan los grandes medios de comunicación, quienes tratan de dominar las narrativas de los medios de comunicación occidentales y de los más poderosos e influyentes en las sociedades, o es el lobby sionista internacional. Por ello, pues, ha sido censurada la realidad del pueblo palestino y los ciudadanos conscientes han tenido que recurrir, pues, a medios alternativos y a las redes sociales para poder, pues, obtener la información y también difundir y ver la realidad, pues, en vivo de lo que está sucediendo en Palestina, que no es más que una agresión criminal, realmente un holocausto. Estamos viviendo el holocausto del siglo XXI, el holocausto palestino, un genocidio, una terrible masacre a diarias que, bueno, están a la vista del mundo, pero silenciadas por muchos también. Bueno, como señala la compañera Yoruk Duca, esta compañera palestina en la diáspora, integrante del movimiento de solidaridad con el pueblo palestino de Venezuela, el rol de los medios hegemónicos y también el rol de los voceros y voceras de los estados centrales, tanto de Europa, bueno, como en Norteamérica, Estados Unidos en particular, es el relato de continuar con el silencio cómplice de lo que es un sistema de apartheid y una política de limpieza étnica sobre la población nativa palestina. La hipocresía del mundo occidental, de los países centrales, como señalaba antes también, de los medios hegemónicos, también de muchos que se dicen trabajadores de prensa, o periodistas, o comunicadores. No vimos a ninguno solidarizarse con los más de 21 trabajadores de prensa asesinados por las bombas del ente genocida de Israel que arrojó sobre la franja de Gaza. Los trabajadores de prensa, gazatíes, palestinos o internacionalistas, son también objetivo de las fuerzas de ocupación, porque justamente son los que están mostrando la verdad de este crimen planificado sobre la población palestina. Edificios y oficinas de prensa que han sido destruidas con los bombardeos. Y obviamente ni hablar de los más de 5.000 personas asesinadas en estas ya casi 2 semanas y media de bombardeos sistemáticos sobre la franja de Gaza, entre los cuales 2.000 niñas y niñas han perdido la vida. Ni hablar de los daños materiales, de los daños también psicológicos de las infancias en este territorio que sistemáticamente, previo a esto, ya vivían una situación de bloqueo, de hacinamiento, de control permanente por parte del régimen de ocupación israelí, y ahora con esta ofensiva criminal que viene llevando a cabo. De todas formas, la población palestina, y lo manifiestan, no se va a retirar de la franja de Gaza. Van a defender el territorio como lo vienen haciendo de hace más de 75 años, porque justamente consideran que la única Palestina es una Palestina indivisible desde el río hasta el mar. Y por eso la resistencia palestina es la que lucha y la que afronta esa lucha contra el régimen de ocupación. Los tiempos que se vienen son tiempos complejos. Por otro lado, en el norte de la Palestina ocupada, de lo que se conoce como Estado de Israel, la resistencia libanesa también viene haciendo frente. Está el ejército de ocupación y la solidaridad internacional se da tanto en el plano militar de los pueblos como también en la lucha callejera y las movilizaciones populares. Lejos de expresar, que muchas veces dicen los medios, son organizaciones terroristas, no, es el pueblo organizado, la resistencia de los pueblos que se solidarizan no solamente con el pueblo palestino, sino también con esa resistencia que lucha dignamente contra una ocupación genocida. Realmente la sociedad civil, los movimientos y organizaciones sociales y mundiales han tomado estas medidas como cualquier otra, ¿no? Como medidas de presión, de buscar que se sancione de una vez por todas al régimen sionista, de buscar que sus gobiernos pues rompan relaciones diplomáticas y de toda índole con el régimen opresor, hasta tanto pues no se apegue a la legislación internacional, a los derechos humanos, entre otros. Es una medida espontánea, yo considero muy espontánea, de grupos, de organizaciones y de movimientos, pues que ante esto lo primero que hacen es dirigirse justamente ante la embajada, la representación del régimen sionista, para presionar y condenar, protestar y mostrar pues su contundente rechazo ante semejantes acciones criminales de lesa humanidad. Obviamente, los estados-nación, sobre todo también países de lo que se conoce del mundo árabe, funcionales a esta ocupación, llevando a cabo políticas de normalización con el ente genocida de Israel, y ni hablar, obviamente, de los países europeos como Alemania, Francia, Italia, que vienen castigando a las movilizaciones populares que se vienen llevando a cabo en solidaridad con el pueblo palestino y la resistencia palestina. Y obviamente en Latinoamérica, ¿sí?, con la mayoría de los países que tienen acuerdos comerciales y militares con el ente genocida de Israel. Y en Argentina, en el caso particular de los vínculos económicos a partir del ingreso de esta empresa estatal de agua israelí, Mekolot, que es denunciada aún por organismos internacionales de derechos humanos como una empresa que profundiza el apartheid hacia la población palestina en los territorios palestinos. O sea, todo ese entramado político-comunicacional del poder hegemónico a escala global son los que están llevando a cabo, justificando, invisibilizando la masacre sobre la población nativa palestina. Pasaba fragmentos que armó ahí la compañera Lucrecia Fernández de la columna Medio Oriente, relatando y contando ahí el análisis de lo que acontece ahí en Palestina. Sí, con la voz de nuestro compañero Lisandro Brusco, de la Radio Popular Che Guevara Rosario, y de Yuruk Duca, palestina y comunicadora social en Venezuela. Un pantallazo, un análisis de lo que está sucediendo, como en cada Enredando las Mañanas venimos tratando de, a través de distintas voces, aportar un posicionamiento, una mirada de lo que acontece realmente en la Franja de Gaza, sobre la base de las mentiras y de una mirada totalmente sesgada que aportan la totalidad de los medios de comunicación masivos. Tenemos la suerte, la oportunidad en los medios alternativos y comunitarios de darnos el tiempo para hacer los análisis que creemos necesarios y urgentes en esta coyuntura. Pero se nos ha ido volando la mañana, 11:56, se nos fue volando el Enredando las Mañanas, se está enredando el día martes 24 de octubre, que hoy sale desde San Luis por Radio La Bulla con el armado y la producción de los compañeros de Radio Popular Che Guevara, que todos los martes andamos allí enredándonos para hacer el Enredando las Mañanas. Ayer salía este Enredando las Mañanas desde Radio Roja, de zona serrana cordobesa, y mañana miércoles se va a AMBA, DTL y Radio Semilla toman la posta. El jueves arrancan les compas de Radio Activa en Ingeniero Maswich, para allá se van, provincia de Buenos Aires. Y Y terminamos el viernes con Radio Pueblo en Jujuy, que cierran la semana de los Enredando las Mañanas. Un Enredando las Mañanas muy, muy federal, del que estamos orgullosos de ser parte. Así que les dejamos la posta a nuestros compañeros de Radio Semilla y de TL. Hasta el próximo martes, nosotros. De lunes a viernes, de 10 a 12. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Enredate.